Ya estamos en comunicación con José Nogueira, socio director de ABC Mercado de Cambios. José, buenos días. Marcelo Tiñano te saluda. Buenos días, es un gusto estar con ustedes. Bueno, José, ¿cuál sería la síntesis de lo que pasó el viernes? O mejor dicho, la semana pasada, la cortita semana pasada que tuvimos. Claro, el resumen al viernes, ¿no? De lo que sucedió en 3 días. Es un problema de que viene desde hace mucho tiempo en nuestro país, que es el problema del valor del dólar, que en realidad es nuestra moneda, cuando nuestra moneda es el peso, no el dólar. Pero bueno, estamos en una circunstancia muy especial. Estamos aprendiendo a vivir en libertad, porque nunca vivimos en total libertad cambiaria. Entonces, esto es muy difícil, no es fácil. Lo que sucedió la semana pasada tuvo varios motivos. El principal motivo fue el haber dado un límite para que los bancos usaran sus fondos locales y decirles, bueno, señores, a partir del lunes van a tener que bajar al 10% lo que tenían. El más importante fue el cobrar por eso, es decir, por las operaciones que hacían los bancos con tasa de interés, es decir, a ponerles un impuesto, que empezó el jueves. Entonces, ese día también los bancos vendieron, fue el día que más vendieron, se sacaron de encima el problema para no pagar tanto impuesto. Es decir, cosas que en medidas que no juegan a favor de la tranquilidad que debe tener un mercado. El mercado de cambios en el mundo se mueve en base a la confianza, primero la confianza de las políticas económicas adoptadas y después por circunstancias determinadas, que hay momentos en que los mercados se mueven mucho, pero es decir, hay que saber cuál es el movimiento de fondo y cuáles son los movimientos relacionados con la especulativa, con la especulación. Es decir, la especulación es un día, dos días, un minuto, un segundo. Es decir, entran a jugar además en el mercado dos características fundamentales de los que operamos en el mercado, que es el miedo y la codicia. El miedo es lo peor que te puede pasar en un mercado que se mueve mucho porque, viste, perdés la noción de la realidad. Y la codicia lo mismo. Es decir, el de querer creer que va a suceder lo que vos querés que suceda y llenarte de plata, de eso es un error tremendo en los mercados. Es decir, lo que pasó la semana pasada, ustedes fíjense que el mercado fluctuó en la semana pasada entre 21.20 y 22 y 23.25, un 12%. Entre 21, sí, 2075, acá estoy leyéndolo bien para no equivocarme, 2075 y 2325, lo que son operaciones realizadas en el mercado a esos precios, un 12%, nunca lo habíamos vivido hasta ahora esto. Fíjense ustedes en cómo se mueven las monedas internacionales. Las monedas internacionales durante abril, y esto para que a veces se exagera, lo que pasa en la Argentina y no tienen en cuenta lo que pasa en el mercado internacional de divisas, las principales monedas. El euro durante abril tuvo una volatilidad del 3%. La libra esterlina tuvo una volatilidad del 4.6%. Y el yen varió en un 3.75%. Son las tres principales, junto con el dólar, por supuesto, las tres principales divisas del mundo. Y en Brasil, el real se movió un 6.4%. Es decir, no hay que asustarse tampoco con la volatilidad. La volatilidad es lógica en un mercado libre. Ahí juegan la oferta y la demanda. Y la oferta y la demanda son los que equilibran el mercado. Si vos no tenés las dos, no es un mercado. ¿A qué se le puede atribuir esa volatilidad? A la oferta y demanda. Es decir, la oferta y la demanda se mueve por dos factores. Uno, la realidad, es decir, si hay más ingresos de exportaciones que pagos de importaciones, el dólar tiende a caer porque va a haber más oferta de dólares. Y si es al revés, el dólar va a subir porque hay más demanda de dólares. Y José, te habla y te saluda Claudio Rivero ahora, y quería hacerte una pregunta a propósito de lo que estás contando ahora. Para que todos entendamos, sobre todo los que no conocemos nada de esto, ¿quiénes operan habitualmente en el mercado? Cuando se dice operar, los operadores habituales, ¿quiénes son los que van al mercado todos los días a través de los operadores de cambio a comprar y vender dólares? ¿Y por qué lo hacen? Sí, bueno, hay dos. Es decir, están los que relacionados con el comercio exterior, el exportador y el importador, y están los que juegan con el mercado financiero. Es decir, vos podés comprar dólares e invertir pesos en dólares, y vos podés vender dólares y hacer pesos con dólares. Y esos pesos lo podés invertir a una tasa que te signifique hacer una ganancia. A un día, dos días, un mes, como sea. Es decir, que en el mercado hay operadores, hay operando gente que es de comercio exterior y que tiene que hacerlo, no hay duda. Y además está el especulador, que saca beneficio del juego del mercado. ¿Y cuál sería la proporción, para tener idea, de esos dos tipos de intervenciones en el mercado? El de comercio exterior y sí, el que va a especular o a hacer negocio nada más. No van a poder creer. En el mercado internacional de divisas, que mueve 6.000 billones de dólares por día, el 90% es especulativo. Al contrario de lo que pensamos. Claro. Dijiste bien, no se puede creer. Claro. Mientras más volumen hay más posibilidades de equilibrar el mercado. ¿Y cómo compara nuestro mercado con eso? Oh, no, terrible, mira. Nuestro mercado, ¿cuánto opera de esos 6.000 billones? Creo que opera 500, 600 millones habitualmente. Sí. ¿Y qué proporción hay de especulación y de comercio exterior? Bueno, en el mercado nuestro hay muy poca especulación, porque el volumen... Al revés que en el mercado internacional. Por supuesto. ¿Por qué? Porque no estamos dentro del mundo todavía. Ajá. A pesar de tener libertad, no hemos entrado en el mundo civilizado todavía. Entonces, ¿qué pasa? Estamos operando un nivel entre 500 millones y 600 millones diarios. Chile opera todos los días 7.000 millones de dólares. Brasil opera 20.000 millones de dólares por día. Fíjense ustedes que estamos lejísimos de lo que puede ser. Si estamos moviendo monedas en comparación con el resto. Claro, claro. Ahora, eso significa que, yo te digo una cosa, es decir, debiéramos preocuparnos más, porque si entra a moverse una especulación más alta, flujo de capitales más especuladores y con mayor incidencia, esta volatilidad nuestra del 12% puede haber sido un juego de chicos. Pero por supuesto, vos fíjate que ahora, por ejemplo, en los últimos días hemos tenido experiencias en ese sentido muy buenas. Es decir, el 24 de abril operamos 1.182 millones. El 25 operamos 2.169 millones y el 26, 1.895 y 1.860 el 27, el último día de abril. Es decir, estamos operando mucho más, es decir, que esto es bueno que está ocurriendo. Ahora, deberíamos operar 10.000 millones, por lo menos. Claro, pero yo insisto, esto por ahí nos llevaría a una elevación del precio del dólar. No, al revés, no. ¿Ah, no? No, mientras más volumen se hace, hay más posibilidades de movimiento del tipo de cambio. Entonces, la acción del especulador es entrar en el mercado cuando hay algo que no funciona como debería funcionar, y es el que lo equilibra. El negocio del exportador, del que juega en el mercado, es que haya desniveles no fundamentales. ¿Te das cuenta? No que tengan que ver con fundamentales de la economía. Entonces, ajá, ellos actúan en ese momento y hacen la ganancia inmediata. Entran y salen. Claro. Y, te, y, te, y, y, y te equilibran el mercado. José, ¿y qué podemos esperar de los días que siguen? Hoy pareciera ser que el mercado está operando igual que el viernes. Te cuento lo que está pasando en este momento, tengo la información en las pantallas. La apertura de hoy fue 21.50. A 21.50 se hizo la primera operación de $1,000,000 hoy. A las 11.30 el mercado ofrecía en las pantallas del Siopel, en las pantallas del sistema electrónico Siopel, comprar a 21.80 y vender a 21.84. Y el volumen que se había operado hasta ese momento fueron 77 millones, poquísimo. Y se operó entre el mínimo ese de la apertura, que fue un mínimo en realidad, 21.50, y se llegó a operar el máximo a 21.85.80. Un 1.7% de diferencia. Por eso, pero después el mercado se estabilizó en lo que está en este momento, 21.80, 21.84. ¿Y qué podemos esperar de los próximos días? Yo creo que se va a mantener en esto, no vamos a tener grandes, es decir, salvo lo que pase. El problema del mercado argentino es el tener confianza. Si hay confianza en las políticas que se aplican, no va a ocurrir más lo que ocurrió la semana pasada. Pero el problema la confianza la tienen que tener quienes hacen los negocios en el mercado. Bueno, sí, No es importante que la confianza la tenga doña Rosa. No, por supuesto, pero si lo tiene, si se muestra, si el mercado actúa de esa forma, ya está mostrando que hay confianza en el mercado. Y eso es muy importante. Eso es muy importante. Y oíme, el volumen va a seguir en estos índices que vos dijiste de la semana pasada, que calificaste buenos, o va a disminuir. Bueno, ese es el problema ahora. Es decir, todos estamos esperando que se mantenga, pero vos fijate que en la semana pasada el miércoles y el jueves se operaron 504 millones y 451 millones, nada más, volvimos a hacer lo mismo. Se bajaron. Y oíme, ¿y puede incidir de alguna forma esto? No, perdóname, que me miré mal. 969 y 799 millones. No, estamos cerca, quedamos ahí, pero no, todavía no sabemos qué puede ocurrir. Creo que el mercado tiene que tomar otro rumbo, ¿viste?, para que esto suceda. ¿Puede incidir esta expectativa que tienen algunos de vencimiento de Levax muy importante el 16 de mayo? El 40% de tasa se van a quedar todos. Se van a quedar todos ahí. Y ya te hago la última pregunta, José. ¿Y cómo pensás que se va a mover el gobierno respecto a la tasa? ¿Va a bajarla? ¿Va a poder bajarla? No, bueno, una tasa de 40%, si vos la mantenés mucho tiempo, hunde al país. Fue, va a empezar a jugar en todos los factores, ¿viste? No, yo creo que esto es momentáneo. Es decir, ¿Y cuando la baje? Claro, y tiene que ver directamente con la política cambiaria. Lo principal que tiene que ver con la política cambiaria es la tasa de interés. En todo el mundo es así. Por eso Estados Unidos, vos fijate lo que está pasando en Estados Unidos. La tasa de interés está a 1.75 en Estados Unidos. Y sin embargo, como van a subir la tasa en junio, ya está descontado de que van a subir, empezar a subir la tasa porque la inflación está llegando al 2% anual. Una locura. Es un horror eso. Bueno, van a subir la tasa para que no suba más la inflación. Y bueno, es así la vida, ¿viste? Es decir, estamos muy lejos de la realidad del mundo. Muy lejos. Bueno, Marcelo, no sé si tenemos tiempo, Marcelo, para alguna pregunta más. Una más, dale. No, yo decía, si el gobierno subió la tasa del 40 para tranquilizar el mercado de cambios. Sí. Cuando la baje del 40, tenemos que esperar otra vez una... No, va a bajar hasta que no haya las condiciones favorables para bajarla, no, ni loco. ¿Cuáles son las condiciones? Y condiciones favorables, que haya más confianza en la economía, que haya más confianza en el gobierno, que el dólar fluctúe poco. Tiene que darse las condiciones positivas, si no, pegarse un tiro. O sea, es decir, José, y con esto terminamos, es prácticamente, estamos dependiendo más de la política que de la economía. En ese aspecto, sí. Bueno, José, ha sido muy, muy amable, muy claro, muy completo. Te agradecemos esta conexión y bueno, por ahí te comprometemos para si seguimos teniendo movimientos que puedan interesarle a la gente común, que sabemos que las que nos escucha, molestar tiene otra oportunidad. Por supuesto, estoy cuando ustedes quieran. Muchas gracias, José. Muy bien. Y era José Nogueira, socio director de ABC Mercado de Cambios, hablando de lo que sucedió en la semana pasada y lo que pasa ahora en la City.